Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Bien, aquí nos encontramos con Adriana. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, como nos habías prometido, como tiene tanta historia el barrio La Boca, hoy vamos a hacer esta segunda parte. Y si te parece, nos tomamos el remis bala hacia el barrio La Boca. Vamos a La Boca. Vamos. Bueno, aquí estamos, Adri. ¿Qué nos puedes contar entonces? Mira, voy a hacer una pequeña introducción, un poco recordando lo que vimos en la primera charla, pero muy muy sucintamente, y después vamos a continuar con lo que queríamos decir del barrio. Sabemos que este barrio emblemático le debe el nombre a que esta zona es precisamente donde se encuentra la boca del riachuelo, es decir, donde las aguas del riachuelo desembocan en el Río de la Plata. Y además muchos historiadores coinciden en señalar que este lugar fue donde Pedro de Mendoza fundó la ciudad de Santa María de los Buenos Aires en 1536. Durante varios años, Nico, la boca del riachuelo fue el puerto natural de Buenos Aires, pero debido a los problemas de poca profundidad de las aguas, los bancos de arena y las considerables crecientes y bajantes que había, el puerto se trasladó finalmente hacia el norte de la ciudad, en lo que hoy es el Puerto Madero, ¿verdad? Donde hoy está el barrio de La Boca, era una zona hostil, pantanosa, bastante desolada y con periódicas inundaciones. Pero a fines del siglo XIX comenzó a instalarse allí una pujante y creciente comunidad italiana con preponderancia de origen genovés, que poco a poco fueron dándole vida y personalidad a esta zona. Con el tiempo se fueron incorporando otros grupos de inmigrantes, y así aparecen los españoles, griegos, alemanes, algunos grupos de franceses e incluso sajones. El barrio era en principio un lugar de marineros de paso, con lo cual se abrieron numerosas pulperías, cantinas. Los italianos que habitaban este lugar eran cada vez más, hasta que en 1882, mira qué curioso, un grupo de genoveses firmó un acta que enviaron al rey de Italia, comunicándole al rey que habían constituido la República de La Boca. Por supuesto, al enterarse de esta noticia, inmediatamente Julio Argentino Roca, que era el presidente de la Argentina, hizo quitar la bandera genovesa que habían izado en el barrio y puso fin a este conflicto. La Boca se caracterizó por ser un barrio de habitantes divertidos, ruidosos, melancólicos. Hablaban el dialecto genoese, el dialecto genovés, como si estuvieran en su propia tierra. Eran muy trabajadores y muy solidarios. Llegaron a formar numerosas instituciones de apoyo comunitario, editaron diarios, fundaron clubes deportivos y culturales. Y dada su gran sensibilidad para el arte, en el barrio han nacido cantores, músicos, poetas, artistas plásticos, muchos de los cuales han ocupado un lugar muy importante en el sentir popular. Dentro de los límites del barrio funciona una ejemplar dotación de bomberos voluntarios muy conocidos y valorados, todo por su gran labor, profesionalismo y trabajo para y con la comunidad. La mayoría de las casas eran y son actualmente de madera y de chapa, y esto hace que los incendios fueran muy frecuentes, y en tal contexto, digamos, la tarea de los bomberos fue y es sensiblemente importante, como te imaginarás. La Boca presenta una particular arquitectura, las casas de madera y chapa, ambas, en ambos casos con balcones de hierro, que aún se conservan por las calles del barrio. Sus fachadas de chapa acanaladas se combinan con las carpinterías de madera, las cuales están enriquecidas con trabajadas molduras. Los colores de las casas representan una innumerable variedad que deviene, como ya vimos, de los sobrantes de pinturas que los marineros traían a sus casas. Se pintaban primero los marcos, de las carpinterías hasta agotar ese color. Después pasaban a las paredes y pintaban hasta donde alcanzaba el otro color. Además, las líneas horizontales eran y son una característica de la boca, tanto por los largos tablones superpuestos en las casas de madera como en las acanaladuras de las chapas que usaban para la construcción de las paredes, ¿no? En este barrio surgieron y surgen infinidad de artistas y expresiones culturales de todo tipo. Uno de los más grandes referentes artísticos de la Boca fue, sin duda, el pintor Benito Quinquela Martín. Este extraordinario artista no tuvo una rigurosa formación académica. Estudió dibujo y pintura con el maestro italiano Alfredo Lázari, quien fue su único profesor, pero tenía una gran virtud. Pintaba su ambiente, el entorno, su barrio, barrio que conocía a la perfección. Y de esta manera hizo honor a aquel dicho que dice: pinta tu aldea y serás universal. Quinquela, en realidad se escribía su apellido Chinchela, fue el que mejor supo pintar e interpretar el ambiente portuario que reinaba en la Boca en aquellos años. En sus obras se pueden ver toda la actividad portuaria, la vida febril, agitada, sus barcos, los obreros, el colorido de las casas, las grúas, los bares, las cantinas. Quinquela se inspiraba y pintaba en su ambiente. Muchos lo veían subido a un barco abandonado y desde allí pintaba lo que veía, pintaba el paisaje. En nuestros días la Boca sigue siendo una fuente de inspiración artística y cultural. Si cambiamos un poco y vamos por el lado de la política, desde el punto de vista político, el barrio de la Boca también fue popular por haber logrado, por ejemplo, el triunfo de Alfredo Palacios, reconocido como el primer diputado socialista de América. Desde la crisis de 1890, el país había vivido una serie de protestas obreras y rebeliones radicales que exigían una mayor apertura política. Así fue que en 1902 el régimen gobernante aprobó... ¡Uy, Dios mío! Espera un minuto. ¡Salud! No. Tranqui, tranqui. ¡Ay, es que me ahogué! Bien. Te hizo mal el aire de la Boca, te hizo mal. Sí, no sé, fue una cosa rarísima. Decíamos que el régimen gobernante aprobó una nueva ley electoral que buscaba asegurar la representación de las minorías parlamentarias como primer paso hacia lo que fue después la reforma mayor, que culminaría 10 años después con la aprobación de la ley Sáenz Peña. Cada territorio se subdividió en circunscripciones, siendo el barrio obrero de La Boca la cuarta circunscripción electoral de la capital federal. Y el Partido Socialista designó allí al doctor Alfredo Palacios como su candidato. Este joven abogado entusiasmó al barrio con sus fogosos discursos y así fue que en 1904 Palacios ganó como candidato a diputado nacional para el Congreso de la Nación gracias a la cuarta circunscripción, que desde entonces fue conocida como la Cuarta de Fierro. Desde su banca en el Congreso, Palacio fue autor de diversas iniciativas, como el descanso dominical, la prohibición del establecimiento de medidores de agua en los conventillos, la exoneración de la patente de, en ese momento, 7.000 pesos moneda nacional para las cooperativas obreras, la reglamentación y protección del trabajo de las mujeres y de los niños, y también la ley contra la trata de blancas. Con respecto a la infraestructura vial del barrio, en 1908, creo que ya lo habíamos visto también en la charla anterior, por gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se autoriza la construcción del Ferrocarril del Sur, y además, en 1908, se autoriza la construcción del puente transbordador para unir la isla Maciel con La Boca. Este puente, símbolo del barrio, se inauguró el 31 de mayo de 1914 y llevó el nombre del expresidente Nicolás Avellaneda en homenaje al municipio ubicado en la margen provincial del Riachuelo. Uh-huh. como lo indica su nombre, la estructura no sostenía a un puente propiamente dicho, sino a una plataforma transbordadora colgante. Dicha plataforma permitía el transporte de peatones, carros, vehículos a motor, tranvías, uniendo la avenida Almirante Brown en La Boca con la avenida La Plata en el partido de Avellaneda. Su dominio pasó luego a la órbita nacional y en 1940 se inauguró a 100 metros de distancia un nuevo puente peatonal y carretero, que es el nuevo puente Avellaneda, aunque el viejo transbordador siguió funcionando hasta la década del 60. Hacia 1993 empezaron a circular rumores sobre su posible desguace y allí la opinión pública se pronunció pidiendo la conservación de este puente, no solo por su valor histórico y social, sino también por su valor simbólico y monumental para el barrio de La Boca y yo diría que para toda la ciudad. El puente fue declarado como sitio de interés cultural por el Consejo Deliberante Porteño en 1995 y finalmente fue protegido como Monumento Histórico Nacional. Bueno, parece que hoy no tengo un día bueno con mi aire. Haz un comentario mientras tomas aire. ¿Cómo? Iba a hacer un comentario mientras tomas aire. Sí. Respecto a alguna cuestión que me parece que tiene que ver con la cuestión del urbanismo y la arquitectura, es que históricamente el barrio La Boca tuvo problemas de inundaciones que hace algunos pocos años fueron resueltos. Sí, sí. ¿Tienes alguna data al respecto? Yo no me metí en eso, pero sí es cierto, porque se hicieron un sistema de esclusas, si no me equivoco, que incluso cuando uno va a visitar Caminito, cuando visitas el barrio de La Boca, cuando vas a los museos, hay toda una zona que bueno, ahí están, se ven las esclusas. Sí, totalmente. Sí. Bueno, justamente hablando de las visitas que uno puede hacer desde el punto de vista artístico, el mayor exponente del barrio fue, como te dije, Benito Quenquela Martín, que reflejó las tareas del puerto y la vida cotidiana de la gente con un estilo neoimpresionista. En los años 50, un grupo de vecinos, incluyendo al propio Quenquela Martín, decidieron recuperar el viejo callejón de 150 metros de trecho sinuoso, conocido como Caminito. Por aquel sendero había corrido originalmente la vía del ferrocarril Ensenada, entre las estaciones General Brown y La Boca, que por entonces ya se encontraba desactivado. Así, en 1959, el gobierno municipal inauguró allí una calle museo con obras de arte donadas por sus propios autores, y el mismo Quenquela asesoró a los vecinos para que utilizasen colores más vivos y más variados que los utilizados originalmente por los primeros inmigrantes, lo que le brindó una nueva imagen a todo el entorno. Cabe destacar también que los mismos colores fueron utilizados para los edificios que Quenquela donó a La Boca. Por ejemplo, la Escuela Museo, la Escuela de Artes Gráficas, el Lactario Municipal y el Jardín de Infantes y el Instituto Odontológico Infantil. Esto es una brevísima reseña de lo que podemos decir de La Boca en el día de hoy. Si te parece, bien, dejamos aquí. Sí, sí, y si te parece, quizás en algún otro momento podemos hablar de la Usina del Arte. No me acuerdo si hablamos, pero lo que hoy es la Usina del Arte, que era una eléctrica. Creo que todavía no hablamos de la Usina del Arte. Es un tema pendiente. Es un lugar muy, muy bonito. Es un lugar muy bonito dentro de La Boca y que me parece que merece la pena apreciar su arquitectura también. Sí, sí. ¿Puedo sugerir algún otro lugar? Pero, ¿cómo interrumpiendo, no? Adri. Sí. ¿Cómo te va, Adri? Bien. Excelente columna, como siempre. No, voy a decirles a nuestros oyentes que cuando está abierta la Fundación Proa, que está justamente en la Vuelta de Rocha, vayan, aunque sea, tómense un cafecito, que tiene un bar vidriado desde donde se ve toda la parte más linda de La Boca. Y bueno, también recordemos el Grupo Catalinas de Teatro con su teatro, y el Teatro de la Ribera, que es del Complejo Teatral San Martín, ¿no? Hay más lugares culturales, pero estos son baratos, accesibles, y por supuesto enfatizo lo que dijo Adri, el Museo Quinquela Martín, absolutamente. Sí, el Teatro de la Ribera, la propia cancha, el Museo de Proa, ¿no? En fin, hay montones sí. de... si querés te tiro algunas líneas sobre la usina, pero mejor hablar particularmente de la usina, yo creo, porque los datos Bien. Que te puedo dar ahora son muy muy muy pequeños, digamos, ¿no? Bien, compañeras, si les parece, tomamos el remis bala, a Adri la dejamos en su casa y nosotros nos vamos para la radio para anunciar un tema musical muy especial. Bueno, de acuerdo. Y que se mejore Carlos. Hasta luego, Adri. Chao, hasta luego. Sí, hasta luego.